Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. Volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Para dar clases. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces. Un programa hecho por docentes para acercarles la información, las novedades, todo lo que nos interesa conocer y saber sobre nuestra comunidad educativa. Tal cual, le damos la bienvenida a un nuevo programa. Como siempre, agradecer el espacio a Radio Kermés. También agradecer a nuestro operador Pablo, a nuestra operadora Agustina, que la vemos poquito, pero bueno, estamos ahí. Recuerden que este programa es grabado, pues estamos en clases a esta hora. Así que, bueno, vamos a hacer una recopilación. La semana pasada no salimos al aire porque el viernes fue no laborable. Sí, así que además habíamos tenido una agenda complicadísima, bastante cargada, con mucha información sí, que tenemos para abordar en el día de hoy. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño punteo. Sí, repasemos algunos de los datos o de las cosas que fueron pasando, que más que datos son hechos. Sí. Los repudios, por ejemplo, repudiamos los dichos de Cunio Libarona, el ministro de Justicia de la Nación, de este gobierno, que lamentablemente creo que bueno, las declaraciones hablan por sí solas. Más en el contexto que se dieron en la Comisión de Género, que fue y dio su opinión totalmente invalidada, porque él es ministro de Justicia y tiene que hacer cumplir la ley. Y tenemos leyes que respaldan todos los derechos que hemos conquistado. Pero en realidad creo que fue un hecho de provocación, un hecho más de provocación de un tema que tiene que ver justamente con esto, con batallas ganadas que creíamos haber superado en nuestro país y que evidentemente las ponen nuevamente. También creo que tiene que ver con una operación mediática o político-mediática de distraer, ¿no?, a la audiencia. Sí, todo el tiempo están intentando distraer. De hecho, también la semana pasada, como ya viene sucediendo, se reprimió a jubilados y jubiladas que se manifestaban pacíficamente. Lo repitieron este miércoles también. Sí, este miércoles, pero este miércoles fue mucho peor porque había personas acompañando a jubilados y jubiladas pidiendo que no golpearan a personas mayores. Y fueron por más. Fueron por más. Yo justo estuve en Buenos Aires y la verdad que el repliegue de fuerzas, estaba prefectura, gendarmería, la policía, o sea, impresionante la cantidad de fuerza para ir y reprimir a jubilados y jubiladas, que lo único que estaban pidiendo era no al veto al aumento de la jubilación. Recordemos que la jubilación mínima está en 238.000 pesos, si no recuerdo mal. 234.000, sí, bueno. Bueno, pero además de la gravedad de lo que se está discutiendo, ¿no?, que es una jubilación mínima para nuestros adultos mayores, el hecho de que sea un veto a una decisión que tomó el Congreso de la Nación, que es el máximo órgano de representación que tenemos las y los ciudadanos, sí, que habían votado una ley de movilidad jubilatoria que les daba una fórmula un poco más favorable. Tampoco es que no, los ponían aparte, en el lugar que corresponden a los no jubilados. Yo no recuerdo la cifra, pero creo que eran 17.000 pesos de aumento que supone este aumento. O sea, ínfimo. Sí. Pero bueno, este semestre son 52% la pobreza. Y ahora dijeron también que no estaban en condiciones de dar un bono. Porque no, en principio se había anunciado un bono de 70.000 pesos, que bueno, puede llegar a ser una medida paliatoria. Aparentemente tampoco va a estar. La verdad que bueno, que están. Sí, incluso hoy también, bueno, están los compañeros, las compañeras, los compañeros de la universidad están de paro, pero tampoco se dio quórum. Hoy se tenía que tratar el presupuesto universitario, no hubo quórum. Y amenaza con vetarlo también. Tal cual, o sea, todo lo que sea a favor del pueblo ya amenazó y lo está cumpliendo hasta ahora, lo va a vetar. Incluso lo que mencionaba, estuvo en la Cámara de Industria, Milei fue que no van a tener ningún tipo de sanción empresarios que despidan a sus trabajadores, trabajadoras. Sí, ya tienen el proyecto armado. No va a haber ningún tipo de sanción si no se pagan los aportes, pero por un lado te dicen que no te va a sancionar si no pagas los aportes, pero por otro lado, cuando se dan las moratorias para personas que se jubilen porque no se pagaron los aportes, porque los empresarios, las empresarias estuvieron trabajando en negro, no se les da un aumento. O sea, es como, no sé qué va a pasar, porque bueno, recordemos que también nos adeuda dinero a la provincia. Jubilaciones no lo está pagando, el 13% lo sigue aportando bueno, provincia. Bueno, en este veto, a ir volviendo al tema del veto a las jubilaciones, al aumento de las jubilaciones, también entra y repercute fuertemente en la provincia de La Pampa, porque en ese veto y en el proyecto que anula aprobado, la ley, sí, lo que hacen también es descartar la obligación de pagar el pacto que se firma en el 99, el pacto federal, donde la nación le pasaba el porcentaje, en el caso de la provincia de La Pampa, del 7% para cubrir y llegar al 82% móvil. O sea que para nuestra provincia lo que hoy está en riesgo, no solamente el 82% móvil que cobran jubiladas y jubilados, pampeanos, sí, sino que quienes estamos en actividad, por ejemplo docente, pero hablamos de todos los empleados, nos jubilaríamos con, nos el, jubilaríamos 75%. Con el 75%. O sea, vos ahí ya perdiste parte de tu jubilación, sí, el derecho que teníamos en la ley. Así que, bueno, por eso también salimos desde la UTELPA comunicacionalmente, obviamente, a repudiar el veto, sí, y aclarar cómo impacta eso, porque por ahí no le llega toda la información a los compañeros y compañeras, o a veces obviamente no tienen el tiempo de desmenuzar tal cual, qué dice en el día a día, claro, qué dice la letra de la ley y qué impacto tiene lo jurídico en la vida cotidiana, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, para eso estamos nosotros. Lamentablemente estamos dando mucha cantidad de malas noticias, pero digo, es un tema que debe preocuparnos. Información que se tiene que conocer porque nos ocupa. De hecho, también se quitó la cobertura a medicamentos del PAMI, incluso el encargado de PAMI acá de la provincia, Ortiz, mencionaba que bueno, que hay 5 medicamentos que se cubren al 100%, así que con eso sacaron 40 en total, sí, a nivel nacional. Los jubilados y jubiladas se tienen que arreglar con esos 5 medicamentos. Sí, pero vos fíjate cómo hay recorte permanente, porque no te aumentan la jubilación, te aumentan todos los servicios básicos, te sacan medicamentos que te cubría, sí, sí, evidentemente quieren que las personas no accedan a nada. No, tal cual. Incluso ayer el repliegue de fuerzas, la inversión en dinero que se hizo, lo que cuesta un gas lacrimógeno, cuesta más que una jubilación mínima. Y bueno, lanzaron gases. Podríamos estar muchas horas hablando de todo lo que está haciendo, de todo lo que está sucediendo en el ámbito nacional y también de cómo eso repercute en cada una de las provincias, en el caso nuestro, en la provincia de La Pampa. Bueno, pero también tenemos lindas noticias. Estuvieron ustedes recorriendo la provincia, te tocó la semana pasada. Sí, la semana pasada estuvimos en la zona de Victorica, en sí, la seccional del oeste. Armamos, como veníamos haciendo, dos equipos, pudimos recorrer varios pueblos de la seccional. Yo puntualmente estuve participando con Roxana Gugliar y Karina Peredo en la ciudad de Victorica. Sí. Anduvimos fundamentalmente en primaria e inicial, pero también fuimos al nivel secundario en aquellos lugares que pudimos, ¿no? También nos acompañaron Darío Muñoz, que está en salud laboral acá en la UTELPA, y Silvia Suárez, que está en la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades. Bueno, pudimos traernos el apoyo al avance sobre el nomenclador, nos trajimos firmas, dejamos planillas para que firmaran, explicamos, escuchamos también cuáles son las demandas, cuáles son las dudas. Bueno, obviamente el reclamo más urgente es la cuestión salarial, la pérdida de poder adquisitivo de las y los docentes. Y en esto, digo, nos tenemos que detener un poquito a analizar, por un lado, la paritaria provincial y lo que el gremio consigue como en la mesa negociadora frente a la patronal, que es el gobierno provincial, pero por otro lado también cómo impacta y recorta el poder adquisitivo cada uno de los aumentos y de la desregulación en general de la economía a nivel nacional. Sí. Así que, bueno, es una tarea complicada porque nosotros que somos docentes y que vivimos del salario docente entendemos perfectamente por lo que cada uno está pasando, obviamente que quien tiene un solo cargo, quien recién se inicia o quien no tiene horas en nivel secundario o tiene pocas, sí, no, están las particularidades no de cada llega, docente. La canasta básica está cercana a un millón de pesos. Sí, a nivel nación el 82% de los docentes, las docentes, les docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, ese porcentaje en la provincia de La Pampa no lo tenemos, pero sí sabemos que los docentes en su mayoría, o sea, muy pocos, llegan a cubrir la canasta básica de más de 900 mil pesos. Las situaciones son diversas, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el tema es muy complejo y que, bueno, por ahí eso es lo más acuciante. También tiene que ver con condiciones de trabajo, con falta de algunos cargos, con la necesidad de una intervención más, más puntual sobre algunos temas, una demanda que tenemos que hacer frente a la patronal, obviamente. Nos trajimos toda esa información que es muy valiosa para trabajar. Lo importante de poder ir a conversar con los compañeros y escuchar. Y traer los reclamos. Y bueno, y además también, bueno, repartir algunas cuestiones que tenemos nosotros, sobre todo para los que recién se inician, que tienen que ver con salud laboral, con prevención, bueno, un montón de temas que son interesantes, que llevan tiempo y que son bienvenidos a la escuela. Tal cual. Bueno, también aprovechamos para saludar a las secretarias y los secretarios en su día, que fue el día miércoles. El día 4 de septiembre es el día de la secretaria y el secretario en educación. Sí, así que les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, comenzamos. Comenzamos el programa. Diario Docente. Todas las voces. Continuamos. El día miércoles, Clau, estuviste en la Comisión de Nomenclador Básico de Funciones. ¿Nos querés contar un poquito los avances? Bueno, el día miércoles en lo que se pudo avanzar fue en determinar que el mes de septiembre va a ser el tope máximo de tiempo para firmar un acuerdo paritario para darle un marco legal y peso de ley a esta pelea que venimos teniendo respecto de mejorar el puesto de trabajo. Sabemos que no se agota acá, sabemos que es insuficiente, que hay que ir por más, que hay que mejorar otros cargos, pero es un avance importante en un tiempo tan complejo poder darle un reconocimiento en puntos a las y los docentes del nivel primario, del nivel secundario, de escuela, de nivel inicial, de escuela común. Sí. Los cargos son en total para nuestros niveles 6. Hay dos cargos más que tienen que ver. No, perdón. Cuatro. Cuatro son para escuelas técnicas y agrotécnicas, que eso lo define, lo discute AMET, que es el otro gremio que está en la paritaria. En el caso nuestro, bueno, escuela maestro de grado, maestra de grado de escuela común, maestra de sección, que es de nivel inicial, y los secretarios de ambos niveles, secretarios y secretarias de ambos niveles. En principio es eso, en principio son 10 puntos. Vale recordar que nosotros pedimos 160 puntos, hoy pasaríamos de 130 a 140 puntos, un poquito más con las centésimas, pero bueno, hay un... Sí, sin tocar incompatibilidad, sin tocar funciones. Sí, hay una mejora importante, nosotros consideramos que es una mejora importante, entendemos que este tema no es la solución al problema salarial. Y eso es importante explicarlo en las escuelas porque la pauta salarial se discute en el mes de octubre. Nosotros tenemos 4% que cobramos ahora y la cláusula de gatillo del mes de septiembre. Obviamente estamos evaluando en este momento porque en permanente contacto con las y los docentes sabemos perfectamente cuál es la situación salarial y qué pasa lo comentábamos al principio. El bolsillo de cada uno, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a discutir en octubre nuevamente. Veremos ahí qué podemos hacer. Pero el mejoramiento, el nomenclador de estos cargos que son los más retrasados es una cuestión que venimos hace muchos años, hace más de 12 años que no se logra discutir el nomenclador, así que ponerlo sobre la mesa de discusión con carácter paritario es importante. Creo que hay que valorar eso. Sí, es importante eso, y fundamental. Pero bueno, vuelvo a repetir, no nos vamos a quedar acá. Y esto recién empieza, así que la lucha continúa. La lucha continúa, por supuesto. Bueno, ya tendremos novedades que podremos comunicar. Seguramente pusimos como tiempo el mes de septiembre. Creemos que la última semana de septiembre se va a estar firmando el acuerdo paritario. UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores de la educación. Bueno, estuviste participando, Camila, en el encuentro Nacional de Género, todas las secretarías de género que pertenecen a nuestra central, a la CETERA, fueron convocadas. Nuestra compañera sí. Lilia López, que está ahí a cargo de esa secretaría. Estuviste charlando con distintas compañeras de distintas provincias. Sí, el encuentro se llevó a cabo, bueno, en el día miércoles en la CETERA. Estuvimos con Silvia, que es la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de acá de la UTELPA. Estuvo también Roxana Gugliara. Y nos acompañó también Noelia Carreira, del equipo de género. Yo acompañé como equipo de género, de comunicación. La verdad que... Estabas como infiltrada vos ahí. Yo acompañé, bueno. Viste que yo estoy en todos lados acompañando. La verdad, súper interesante, enriquecedor, porque pudimos escuchar la palabra de las compañeras de diferentes... de los diferentes gremios y sindicatos. Estuvo las chicas de ANSAFE, estuvieron una compañera de Catamarca que era la primera vez que iba. La verdad, la compañera también va a participar de... Encuentro Nacional. Sí, y va a ser la primera vez que Catamarca participa. Muy lindo escucharlas. Estuve conversando con Amanda de SUTEBA y también estuve conversando con Ángeles, así que bueno, vamos a escucharlas. Ángeles de ACMER, ¿no? De sí. La provincia de Entre Ríos. Bueno, compartimos esas entrevistas. Las escuchamos. Estamos con... Amanda González de SUTEBA, subsecretaria de Igualdad de Géneros y Diversidades. Bien, Amanda, contanos un poquito, estamos acá en el encuentro, tercer encuentro de Género y Diversidades de CETERA, e Igualdad de Oportunidades me faltó. Contanos un poquito qué te pareció el encuentro, cómo están trabajando ustedes género en SUTEBA. No, la verdad que el encuentro muy enriquecedor y absolutamente necesario, muy político-sindical, que es justamente lo que venimos trabajando en fortalecer a las compañeras y les compañeres en un escenario que es absolutamente adverso, que sabemos que hay un ataque sistemático hacia las mujeres y diversidad y hacia los feminismos, y nosotras como sindicalistas y como feministas es absolutamente necesario que planteemos escenarios de organización, y este es uno, y en ese sentido estamos muy contentas de poder participar y también de poder escuchar, ¿no?, a referentas y referentes de las distintas provincias, porque esto es una cuestión federal, es una cuestión que nos atraviesa como país y atraviesa a todas las compañeras y les compañeres. Bien, estuviste participando también del Congreso Internacional de la Internacional de la Educación. ¿Ahí estuviste participando en algún panel? No, estabas en... Estuve participando en el caucus, que es un encuentro sí. Previo al Congreso Internacional, que en este caso fue un caucus para la comunidad LGBT. Sumamente interesante porque ahí, además de poner postura política y sindical como CETERA, también pudimos escuchar las distintas realidades que atraviesan no solamente los países hermanos de Latinoamérica, sino también los países del mundo, en un avance sistemático de la ultraderecha y de los neofascismos que también atraviesan a compañeros y compañeras a nivel mundial, y cómo esta lucha es absolutamente necesaria, pero también sintetiza esta cuestión de que no estamos solas y soles, como nos quieren hacer creer la derecha, sino que somos muchos, muchas y muchas, las personas que sentimos que el camino es la justicia social. Bien, y acá sí participaste, estuviste de panel, fuiste ya casi parte del cierre, contando un poquito del... ¿No me sale cactus o...? Caucus. Caucus, yo le quería decir encuentro, cactus. Decirle sí, que es más fácil. Sí, el encuentro, sí. El previo al Congreso. Sí, sí, sí, sí. Bien, ¿y cómo vienen trabajando en SUTEBA? Mira, es un escenario absolutamente complejo. La provincia de Buenos Aires ha realizado y sigue realizando el mayor de los esfuerzos por seguir sosteniendo las políticas de género en nuestra provincia. Es uno de los... Es el único ministerio de Mujeres y Diversidades que sí, sigue en país. Pie del país. Y eso, bueno, tiene una connotación absolutamente... positiva, porque da cuentas de la política pública que realiza la provincia de Buenos Aires, en un escenario que también es complejo para el gobierno provincial, y seguimos sosteniendo las políticas de género y también organizando la demanda de las y les compañeres en relación a las licencias por violencia de género, en relación a la perspectiva de géneros atravesando la administración pública, y también un fuerte trabajo en sostener la ESI con perspectiva de géneros y diversidades. Bien, ¿algo que quieras decirle a los pampeanos, las pampeanas, les pampeanes? Un saludo inmenso para las y les compañeros de La Pampa, para el UTELPA, que siempre está presente en cada una de las actividades, poniendo voz, poniendo palabra, poniéndole el cuerpo y el compromiso absolutamente imprescindible. Acompañándonos mutuamente en la lucha. Totalmente, por la escuela pública, así que un saludo inmenso a quienes hacen y construyen más y mejor educación pública en todos los territorios de La Pampa. Estamos con... Hola, soy Ángeles Gebar, secretaria de Mujer e Igualdad de Géneros de ACMER Entre Ríos. Bueno, estamos acá en el encuentro, el tercer encuentro de género y diversidad de la CETERA, y queremos que nos cuentes un poquito el trabajo que están realizando en tu gremio. Y bueno, ya nos contaron acá en el encuentro, pero bueno, para nuestra audiencia. Buenas tardes a toda la compañerada que escucha y que acompaña este proyecto, que es hermoso, porque está bueno poder compartir lo que hacemos, digamos, de todos los espacios para sostener la ESI, para sostener las políticas de género y diversidad, en esto de que es remar la contramano con un gobierno de derecha, con el avance de los negacionismos y con estas políticas de corte filonazi, para caracterizarlas de alguna manera, ¿verdad? Nosotros en ACMER, que es la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, estamos estrenando secretaría. En 2019 se modifica el estatuto y se crea la Secretaría de Mujer e Igualdad de Géneros. Un desafío bastante porque la provincia de Entre Ríos, aunque no lo parezca, es grande y la atraviesan muchas diversidades. La costa del Uruguay es por ahí más permeable, más abierta, tiene que ver con la tradición y la construcción sociohistórica, y todo lo que es la costa del Paraná, que es más la zona norte y centro de la provincia, es más conservadora. Por lo cual cuesta a veces lo que es el trabajo en ESI, lo que es impulsar el trabajo, sobre todo en lo que es género y diversidades, ¿no? Uh-huh. Si bien costó en la provincia, veníamos los dos primeros años de la Secretaría dictando junto con el Consejo General de Educación y UADER, que es la Universidad Autónoma de la Provincia de Entre Ríos, y ACMER, dictando un postítulo de ESI, Derechos Humanos y Ludopedagogía. Es una hermosa experiencia. Este año no, con el cambio de políticas, es más, no tenemos más coordinación de ESI en el Consejo General de Educación, sino que ahora... lo que es planeamiento educativo absorbió lo que era la antigua coordinación de ESI, lo que era PASEC, que funcionaba para trabajar las situaciones de convivencia, de violencia escolarizada y demás, por los cuales todas esas cuestiones las absorbe una persona, por lo cual las compañeras y compañeros que estaban en esos espacios fueron renunciando, porque es muy amplio nuestro territorio. En zona de islas, es muy difícil, o en zonas con contextos de ruralidad, es muy difícil la cantidad de escuelas también que hay que acompañar en estos procesos de lo que era el PIES, que era el proyecto institucional de ESI, al interior de las escuelas. ¿Sí? También estuvimos participando como sindicato en lo que fue el proceso de oposición que transitamos el año pasado para cargo directivo, de director y vice, en el cual también trabajamos en el nódulo 3 del sindicato. Uno de los contenidos específicos era ESI, era género, era diversidad, era derechos humanos, eran las cuestiones ambientales. En algunos espacios, como nos está pasando, se puede sostener, como en algunas escuelas y en algunas no. Pero viste que a veces no hace falta por ahí suprimir un marco normativo, sino con desfinanciar se vacía mucho más. Sí, es más fácil eliminarlo si lo estás desfinanciando, que indirectamente te va a llevar más tiempo, pero a la larga va a desaparecer. El resultado va a ser el mismo y vas a también terminar desgastando los espacios que sostienen las redes, como son las asambleas, como son los espacios intersindicales o multisectoriales, que muchas y muchas de nosotros transitamos por esos espacios. A su vez, estamos atravesados por, hace poco, bueno, el tema de la eliminación de INADI, el tema de la violencia que han sufrido la Universidad de Madres, que no es casual, o sea, haber tenido una marcha multitudinaria a nivel país por lo que es defensa de la universidad pública. Hace un tiempo tuvimos una marcha multitudinaria en Entre Ríos, donde la única figura, por así decirlo, que se le opone a estas políticas es el sindicato docente. Sí, la educación, sí. Si bien ahora estamos conciliados, no estamos calladas, porque seguimos con medidas de fuerza, con medidas de acción en todo el territorio, si bien no lo hacemos en horario escolar, no hay retención del servicio educativo, no hay retención de la educación. Nos quieren llevar a pensar que esto es un servicio. Sí, es servicio esencial. Servicio esencial, lo cual es peligroso y no hay, digamos, tampoco como un interlocutor válido desde el gobierno con esto de que se juega mucho con el hateo, se juega mucho con esta gente que ellos operan, que viste, vos pones un estado, es decir, bueno, salimos a marchar y están, esto de que te tiran... Control center, como vos le quieras decir, que también es desgastante, pero también nos sentimos muy fortalecidos en la provincia, porque en este contexto que nos conciliaron, los padres y la gurizada, la mayoría de los departamentos, salieron a organizar el faltazo, que la verdad que emociona y el acompañamiento de las familias, porque saben que si el techo no se llueve es porque la seño hizo una rifa, Si a veces se consigue un par de zapatillas los útiles porque la seña trajo de casa o la profe. Entonces también visibilizar que cuando tenemos una demanda de tipo salarial, no solo estamos pidiendo salarios, sino condiciones de infraestructura dignas, más formación. Condiciones laborales. Condiciones laborales y condiciones para enseñar y aprender, porque también la gurizada va al baño, la gurizada también necesita, digamos, que el comedor escolar pueda garantizarles una alimentación saludable, que tenga todos los nutrientes y demás, que lo que no está pasando, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieras decirle a los pampeanos, pampeanas y pampeanes? Bueno, primero agradecer siempre a las compañeras de UTELPA porque siempre están presentes, por el acompañamiento, por esto de la posibilidad de siempre estar hablando, aprendiendo entre todas, de toda la compañerada también que forma parte de CETERA, pero UTELPA en especial que siempre está ahí en el ajite acompañando. Muchas gracias. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Bien, como siempre, un placer escuchar a las compañeras, un placer conversar con ellas y que nos cuenten la situación de cada provincia. Y ahora, bueno. Bueno, para cerrar, sí, nos parece muy interesante tener la palabra de Silvia Suárez, nuestra secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades del Secretariado Provincial de la UTELPA. Participó de este encuentro. Vamos a escuchar a ver qué dice respecto de la actividad en sí, pero también de algunos proyectos que tiene, que está desarrollando la Secretaría de Género en la provincia. Así que compartimos la palabra de Silvia. La escuchamos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a este espacio que nos brindan para poder visibilizar todas las situaciones y acciones que venimos realizando desde la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de UTELPA. Venimos a contarles que esta semana fuimos protagonistas de compartir el tercer encuentro nacional de secretarías de género de la CETERA. Por lo tanto, nos encontramos todas las secretarías de organización de base de nuestra confederación, donde el eje principal tenía que ver con la organización y el debate hacia el encuentro de mujeres que se va a realizar en octubre y también acordar el trabajo en agenda desde un eje tan importante que tiene que ver desde las mujeres y diversidades. Decirles que en el encuentro comenzamos con la participación de nuestra secretaria general de género, Lilia López, quien coordinó todo el encuentro. Pudimos construir un trabajo hacia el interior de nuestras organizaciones de base y también con la participación de Sonia Leso, donde pudimos analizar la situación que estamos viviendo en este tiempo tan complejo para la temática de géneros y diversidades, y eso nos permitió también escuchar un panel sumamente importante desde SUTEBA, UTELPA, AMSAFE, UTE, que nos vinieron a dar experiencias que habían sido vividas en el encuentro del Congreso Mundial de Educación que se desarrolló a fines de julio y agosto, donde como panelistas estuvo nuestra secretaria general, Rosana Gugliara, presentándonos toda la parte que tiene que ver con el colectivo LGTBIQ+. También estuvo toda la participación desde salud, desde el bienestar de las trabajadoras y también un eje tan importante como es la diversidad cultural desde los pueblos originarios. Eso nos permitió también revisar nuestra agenda, nuestra política gremial, si bien lleva un nudo gremial desde nuestra confederación, nos permite avanzar para llegar a construir también un lugar importante en nuestra provincia desde las diversidades, ya que estamos en conexión directa con quienes organizan, ya somos parte, ya este es el cuarto año que venimos trabajando en la parte de la Marcha del Orgullo. Ahora ya este año es un trabajo sostenido, consecuente, donde nuestras compañeras y compañeros están participando a full en la organización y eso nos lleva a construir una agenda pensada en mujeres y diversidades desde los derechos. Y eso, el encuentro también nos permitió escuchar una voz tan importante en defensa de la educación sexual integral desde la perspectiva de género, desde los derechos de las mujeres y diversidades, porque cuando hablamos de los derechos, hablamos de los derechos humanos que nos atraviesan a todas las secretarías, es un eje transversal y eso nos permite llevar adelante un trabajo integral. Eso nos permite en nuestra organización de base de CETERA, que es la UTELPA, a trabajar en nuestro territorio con otros organismos, organizaciones sociales, que contarles que vamos a tener el segundo encuentro el lunes que viene para la clínica de casos, trabajando en forma integral, abordando temas de femicidio y de mujeres que están en riesgo, con la justicia de la provincia de La Pampa, con seguridad, desarrollo social, que esta mesa de trabajo la coordina la Secretaría de la Mujer, y también estamos haciendo reuniones previas porque somos parte del Consejo Provincial de las Infancias y las Adolescencias, que coordina el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. En defensa de la escuela pública que queremos, elegí UTELPA. Bien, hemos escuchado la palabra de nuestra secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, que nos estuvo comentando ahí un poquito la situación actual y demás. Y bueno, como saben, también relacionado, el día 12 de septiembre, la semana que viene, tenemos la actividad Un Mundo Donde Ser Lo Que Quiero Ser, que la realizamos en conjunto entre la Seccional Santa Rosa, la Facultad de Humanas y Memorias Maricas. Hoy tenemos la visita. Tenemos la visita. Hay que hacerle a un preámbulo. Sí, por supuesto. Se lo merece. Por supuesto. Bueno, está acá nuestro querido compañero que es en principio docente e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y además es coordinador de Memorias Maricas. Estamos hablando de Eric Exmuker Morales, además coterráneo mío, que eso hay que destacarlo, viene nacido en Ingeniero Luigi, pero bueno, estudia y trabaja en la querida Universidad Nacional de La Pampa, así que lo hemos invitado para que nos cuente. Vos estás participando también, sí, Cami, en representación de la UTELPA, en las asambleas que hacen con esta colectiva, que nos parece, la verdad, que un trabajo sostenido, interesante. Y para cooperar con este fortalecimiento es que hemos invitado a Eric. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, Cami, gracias por la invitación. Aquí estamos para comentar un poco de la iniciativa que vamos a llevar adelante en conjunto la semana, sí, próxima, pero también de lo que es Memorias Maricas Pampeanas. Tal cual. Así que si quieren podemos comenzar con ello. Sí, sí, comenzar. Memorias Maricas Pampeanas es un espacio que aúna la universidad, la academia, con la militancia LGBTIQ+, de la provincia de La Pampa, que surgió en el año 2019. Ya llevamos varios años trabajando. Fue la pandemia la que nos aunó en esta iniciativa, que tiene como objetivo la construcción de un archivo de la memoria LGBTIQ+, de La Pampa. Y este espacio, en parte de la militancia, después se fue institucionalizando en un proyecto de extensión universitaria que está radicado en nuestra Facultad de Ciencias Humanas, en el Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Universidad Nacional de La Pampa. Y desde allí, en mi caso, como coordinador del equipo, estamos participando de la Asamblea del Orgullo Disidente de la ciudad, bueno, de La Pampa, sí, pero que funciona en la ciudad de Santa Rosa. Esta asamblea, este espacio, reúne a otras colectivas y agrupaciones LGBTIQ+, de La Pampa y de Santa Rosa especialmente, y como objetivo principal tiene la organización de la Marcha del Orgullo, que tiene lugar en el mes de noviembre. Y en ese espacio hemos convergido aquí con Cami, con Noé, que participan desde la seccional Santa Rosa de la UTELPA, sí, desde el área de género y de comunicación, participando de ese espacio, y que siempre nos han estado ayudando y colaborando para que lleguemos a buen puerto en la marcha. Hemos pensado en esta actividad que tendrá lugar la semana próxima en la Facultad de Ciencias Humanas, y que se iba a desarrollar en el mes de agosto, porque tiene que ver con las infancias diversas. Es una temática que para quienes hacemos docencia en todos los niveles, para nuestra querida provincia y esta Argentina que al momento tiene una amplia diversidad de derechos y que queremos protegerlos y garantizarlos para todas las personas, nos preocupa, sobre todo en un contexto que, como ustedes bien decían al inicio del programa, de ataques directos por parte del gobierno nacional y de sus funcionarios hacia conquistas y derechos que hemos conquistado en nuestra democracia de 40 años. Sí, a través de la lucha también. Totalmente, a través de la lucha. Nada fue regalado ni nada fue arte de magia de un gobierno, ¿no? Exactamente. No, no, ni de un gobierno, ni de un grupo de personas específicamente, sino es una lucha, una historia de luchas y resistencias por parte de toda la sociedad argentina, y que eso es siempre importante tenerlo en cuenta. Tal vez uno peca de historiador, que es de la profesión el trabajo que uno desarrolla, pero es importante tenerlo en cuenta. Y así, la semana próxima, bueno, vamos a llevar adelante esta actividad que, como anunciaban, tiene como título Un mundo donde ser lo que quiero ser, aprendizajes, políticas y derechos para vivir una infancia-adolescencia diversa. Y esta actividad tiene dos instancias. Va a iniciar a las 16 horas, es abierto a toda la comunidad, están invitados estudiantes de los profesorados de nuestra facultad, de la universidad en general, pero también comunidad graduada, docentes. Esperamos que nos acompañen también desde los institutos de formación y la comunidad en general, porque tiene que ver con algo que a nadie le deja de interesar, que tiene que ver con las infancias, las adolescencias y la educación que queremos darles, otorgarles en un marco democrático, diverso e inclusivo. Y para ello, el eje de discusión va a girar en torno a, primero, un cine debate en torno a la película Yo Nena, Yo Princesa. Y después de ese debate que va a tener lugar entre las 16 y las 19 horas, a las 19 horas vamos a abrir a la discusión ya con la presencia, a través de una videoconferencia, de Gabriela Mancilla, escritora, conferencista, militante por los derechos de niñeces y adolescencias trans travestis de la Argentina y presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres, madre de Luana, la primera niña trans de nuestro país y del mundo en conseguir un DNI con cambio de género en el año 2013. Gabriela nos va a estar acompañando y va a dictar la conferencia que lleva por título, el subtítulo del evento, Aprendizajes, Políticas y Derechos para Vivir una Infancia y Adolescencia Diversa, y será una instancia para reflexionar sobre la situación de nuestras infancias y adolescencias en el sistema educativo, pero también en la Argentina que nos toca transitar, en una coyuntura particular en donde derechos como el de la ley de identidad de género, claro, y el de un DNI no binario están puestos en duda, como sí, por ejemplo con el discurso del ministro de Justicia de la Nación, Junio Libarona. Que decíamos, sí, al principio, sí, totalmente. Sí, desde la Asamblea emitimos un comunicado, no sé si querés compartir algún fragmento, sí, en repudio a estos dichos. Queremos comentarle a quienes nos están escuchando que desde el mes de agosto, el primer jueves y el tercer jueves de cada mes, en la Facultad de Ciencias Humanas, en el segundo piso, el edificio Gil 353, se lleva adelante la Asamblea del Orgullo Disidente de La Pampa, y desde ese espacio hemos emitido una declaración de repudio ante los dichos, o a partir de los dichos del ministro de Justicia de nuestro país, que hemos titulado Frente al odio y la ignorancia resistimos por un país de respeto e inclusión. Desde la Asamblea del Orgullo Disidente de La Pampa se condenó y repudió las declaraciones odiantes del ministro de Justicia de la Nación y las identificamos En un marco, ¿no? Porque estas palabras no fueron aisladas. Tal cual. Se pronuncian en el contexto de un gobierno que claramente tiene como objetivo la destrucción del Estado, al tiempo que está profundizando una narrativa de odio y de violencia hacia nuestras identidades, vidas y luchas. Por ello, cito, desde la Asamblea del Orgullo, condenamos y repudiamos las declaraciones odiantes del ministro de Justicia de la Nación, quien entre sus obligaciones tiene el deber y responsabilidad de procurar e impulsar la protección de los derechos humanos de la Argentina. Nos sumamos a los pedidos de renuncia realizados por las organizaciones integrantes del colectivo LGBTQ+ de todo el país y solicitamos que desde lo institucional el gobierno nacional se retracte por las opiniones leídas por ese funcionario. Y exigimos que el gobierno no nos va a escuchar porque no nos no les interesamos. No, pero de hecho cerraron el INADI cerraron en una clara acción. Dieron de baja el Ministerio de Mujeres y Géneros del país. Pero bueno, este es nuestro posicionamiento, sí, desde La Pampa, desde donde todavía tenemos la libertad, sí, la libertad de pronunciarnos y exigir que el gobierno nacional, que no solamente es quienes están en el Poder Ejecutivo Nacional, sino también legisladoras y legisladores de todos los partidos. Y de todas las provincias. Y de todas, sí, las provincias, así como también jueces y juezas, tomen medidas concretas, primero para exigirle al ministro de Justicia que respete la legislación vigente en la Argentina, porque hay una legislación vigente que no estaba siendo respetada por el mismísimo ministro de Justicia. Sí, bueno, pero vieron que ahí en off se podía escuchar como él decía, estas declaraciones son lo mismo que leyó Milei, porque parece ser que ni siquiera había leído lo que te iba a leer en la comisión, o sea, tristísimo. Sí, sí, lamentable. Estamos siendo aquí, voy a reiterar, o sea, la lectura del documento, sí, como para terminar esa parte. Exigimos que el gobierno nacional tome medidas concretas para promover la igualdad y la inclusión de la diversidad sexual y de género en todos los ámbitos de la sociedad y revierta la situación actual de vulneración y desmantelamiento de las políticas que incluyen a un colectivo vulnerado, entre otros actores, por el propio Estado, entre otras cuestiones que hemos planteado en esa declaración de repudio. Está muy bueno el documento, la verdad que me parece muy interesante para trabajar en secundario con los chicos y las chicas. Sí. Podríamos colgarlo en las redes nuestras, digo, sí, con un enlace. Sí, compartimos. Ah, sí, sí. Lo voy Habría a hacer compartirlo yo. En la página, sí, también. Sí, lo voy a hacer yo porque me parece muy interesante para trabajar con los profes en nivel secundario. Porque bueno, hay una enseñanza de la ESI de manera transversal. Sí, también más allá del vaciamiento del programa, hay cosas que no se están respetando. De hecho, en Tucumán, comentaba ayer una compañera, que ahora hay una legislación en la cual se tiene que estudiar la Biblia en el nivel secundario. Y es por ley, cuando vos decís que la educación es laica, o sea, claro, una incongruencia. Sí, sí. Pero bueno, están algunas contradicciones, ¿no? Pero estas contradicciones, estos avances, sinceramente es preocupante porque los discursos de odio están siendo avalados. Yo creo que antes ya existían, pero hoy más allá de que sí, se hayan... Sí, siempre fueron fuertes, pero donde había un Estado que repuso derechos porque un colectivo, bien lo decía Eric, digo, fruto de la lucha, logra convertirlos a muchos de los proyectos en ley... hoy se están desarmando desde el mismo Estado que lo debe, sí, aparte lo debe garantizar, ¿no? Fomenta la vulneración de derechos, fomentan los discursos de odio, los avalan y dan vía libre. O sea, recordemos que no sí, hace sí, que mucho... Se crea el escenario que se necesita para que se desencadenen además hechos violentos, repudiables. Y bueno, y termina siendo mucho más complejo y la verdad que asfixiante, ¿no? Porque uno ya no encuentra la manera de... Pero bueno, creo que la educación sexual integral en nuestra provincia está en pie, está fortalecida. Hay muchos, pero muchos profes, profesoras y profesores comprometidos con la enseñanza de la educación sexual integral, con respetar derechos. Creo que nosotros como sindicato y la universidad también, y ustedes acompañamos desde Memorias Maricas, todo lo que podamos hacer respecto de visibilizar llevar y acercar todo el material que hay. Me parece el documento muy valioso, por eso digo que sería interesante que lo podamos estar también difundiendo en las escuelas, sobre todo a nivel secundario. Sí, tal cual. En ese sentido, pueden también acompañarnos a través de las redes sociales, desde las distintas agrupaciones, de Orgullo Disidente, y en el caso de Memorias Maricas Pampeanas, tenemos una página web, si nos googlean, Memorias Maricas Pampeanas, allí estamos construyendo de a poquito, dentro de nuestras cargas horarias, porque este trabajo que se hace desde la extensión universitaria en la universidad es dentro de las cargas horarias de docentes. No cobran aparte por hacer esto. El docente universitario no solamente enseña, en este momento que está siendo tan cuestionada la universidad, desde estos discursos de odio, discursos negacionistas, que existieron antes, sí, lo que uno ve ahora es que hay una institucionalización que se legitima por parte de determinados actores y el Estado. Sí, el presidente, básicamente. Exactamente. Pero que también se está generando un contexto de naturalización de determinadas prácticas violentas en la que la palabra, el diálogo, la conversación, que son nodales en una sociedad democrática, se están dejando de lado en pos de discursos de odio y agresiones de tipo personal o verbal, pero a tipo individual, en donde no hay discusiones políticas conceptuales, sino hay agravios constantemente y desacreditación. Y en esa estrategia de desacreditación, también la universidad está siendo atacada, cuando desde... también desde el gremio docente, como docentes y como también, bueno, en el caso mío que soy investigador, pero becarias y becarios de CONICET, salimos a la calle a reclamar por las becas, a reclamar el salario, bueno, porque llevamos adelante un trabajo que entendemos que es nodal para una sociedad que se piensa a futuro para el desarrollo del país. Entonces le decía que a la par de la docencia no solamente damos clases, sino también realizamos investigación y realizamos extensión universitaria dentro de nuestras cargas horarias. Y Memorias Maricas Pampeanas es el resultado de ello. Entonces los invitamos a visitar nuestra página web, en donde encontrarán este material y otros. Y a seguir en las redes también. Y a seguirnos en las redes. Bueno, un próximo programa te vamos a estar invitando, por ahí podemos invitar a alguien más de Memorias a que nos cuenten cómo está pensada esa página, de qué manera se puede abordar. Por ahí podríamos pensar en cómo acercarla a los secundarios con alguna propuesta medianamente armada o masticada, para que los profes también tienen que trabajar mucho fuera de la casa y esté semi planificada, como para que puedan aliviar un poco la planificación. Sí. Está en construcción la página, pero tal vez es un buen momento para abordarla en el marco del Mes del Orgullo. En noviembre también podemos estar visitándolas para comentarle las acciones que desarrollaremos para ese mes y otras acciones de Memorias, como por ejemplo un anticipo. Este es un anticipo. Primicia. La primera muestra fotográfica que va a reconstruir la historia del movimiento LGBT aquí en la ciudad de Santa Rosa. En algún momento me comentaste ese proyecto y nos invitaste a formar parte, porque bueno, nosotros tenemos muy buena fotografía. Este año vamos a concretar esa primera muestra fotográfica, así que en unas semanitas estaré aquí volviendo para comentarles la iniciativa. Muy bien. Bueno, Eri, muchísimas gracias por tu visita. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Hemos llegado al cierre de un nuevo programa. Bueno, antes de despedirnos, tenemos algunas novedades. Sí. La primera, que tenemos el primer encuentro en la zona de General Pico, de la réplica del trayecto formativo Nuevos Escenarios en Relación al Trabajo Docente, que es el día sábado de 9 a 2 de la tarde, o a 3. A 3 de la tarde, ya. A 3 de la tarde, bueno. A 15. Así que van a estar nuestros compañeros y nuestras compañeras de educación. También vamos a estar acompañando seguramente en General Pico. Sí, ahí vamos a estar. Toda la zona norte está convocada a la formación, así que las y los esperamos en ese un evento. Un momento de encuentro y enriquecernos. Después, bueno, ahí te voy a pasar la posta para que me comentes las fiestas docentes que tenemos en la provincia. Tenemos tres fiestas docentes en la ciudad de Santa Rosa, que sí, sería 20 de septiembre, que ya casi están agotadas todas las entradas, ¿no? No sé si quedarán, habría que corroborar, pero creo que ya están agotadas. Bueno, en la ciudad de Quemú, el ¿sí? día 13 de septiembre, el ahí arrancamos. 13 de septiembre, ahí se están vendiendo todavía entradas, hay algunos lugarcitos, también estamos armando viaje, vamos a estar acompañando del Secretariado Provincial, obviamente. Y la última información que nos llegó, que es una fiesta que se realiza también todos los años en la seccional Rancul, sí, en la localidad de Rancul, se va a realizar la fiesta también el viernes 13, coincide con Quemú, así que ahí el equipo se van a dividir. En el caso personal mío voy a estar en la fiesta de Rancul, ya hablé con Vanessa, que es la compañera que está a cargo de la seccional y está en la organización de la fiesta. Vamos a ir con un grupo de compañeras y compañeros de Luigi y posiblemente algunas cumpas de Caleufú que pertenecen a nuestra seccional, porque bueno, bien, nos queda cerquita ahí a 60 kilómetros. Así que esas son las tres ¿y fiestas. ¿Y no hay en Doblas o yo estoy divagando? No, en Doblas, que yo oficialmente organizado en la seccional, no. Sí hay en algunos lugares encuentros de docentes, algunos están motorizados por compañeras que están en las seccionales, pero bueno, no arman la fiesta, bien, docente, desde la UTELPA, ¿no? Así que estas serían las tres fiestas organizadas como seccionales. Las invitamos, cualquier información que necesiten de tarjeta, de los valores de las tarjetas, nos pueden estar escribiendo en las redes sociales y vamos a estar pasándole toda la información y pasándole obviamente el contacto de quien y a quienes vayan nos encontraremos ahí, obviamente. Por supuesto, vamos a bailar, vamos a conversar, disfrutar de la comida y de un buen trago. Así que, y a festejar, algo vamos a encontrar para sí, festejar. No nos pueden quitar las ganas no de festejar. No nos van a quitar la alegría, ¿no? Por supuesto, ni la sonrisa. Bueno. Bien, nos despedimos hasta el próximo viernes, como siempre a las 18 horas por Radio Kermés. Nos pueden escuchar también por la web. Vamos a poner el enlace en el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, un ratito antes, van a tener el enlace en la web. En la web, no, perdón, en las redes. Y también pueden entrar a la... autelpa.com para poder ver el repositorio que tenemos de programas. Eso va a ser después, pero pueden entrar a Radio Kermés en vivo y ahí sí, automáticamente escuchan la radio, desde el celular, desde la computadora, desde donde quieran. Nos despedimos entonces. Recuerden seguirnos en nuestras redes y dejar sus comentarios. Fue todo por hoy. Les deseamos que tengan un buen fin de semana, un merecido descanso y nos reencontramos el viernes que viene. Tal cual. Esto fue Diario Docente. Todas las voces. Una escuela, aguantan las espuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo ajado, teñido de pasado, más en blues. No, Pepe. Extrañan la pensada, máquina del tren, máquina del tren. mutilados, cadáveres de Caldén. De Caldén. Para fue bajado, teñido de pasado, base blues. No, Pepe. Kilómetros.